Si me preguntan el ritmo que yo bailo, yo le contesto es un ritmo mexicano. Si me preguntan el ritmo que yo bailo, yo le contesto es un ritmo mexicano. Shakusha, el ritmo que se goza. Shakusha, viene de la Reynosa. Shakusha, el ritmo que se goza. Shakusha, viene de la Reynosa. Shakusha, chucu chucucha. Shakusha, chucu chucucha. Shakusha, chucu chucucha. Shakusha, chucu chucucha. Shakusha. Si me preguntan el ritmo que yo bailo, yo le contesto es un ritmo mexicano. Si me preguntan el ritmo que yo bailo, yo le contesto es un ritmo mexicano. Shakusha, el ritmo que se goza. Shakusha, que viene de Reynosa. Shakusha, el ritmo que se goza. Shakusha, que viene de Reynosa. Shakusha, chucu chucucha. Shakusha, chucu chucucha. Shakusha, chucu chucucha. Shakusha, chucu chucucha. Shakusha. Shakusha, chucu chucucha. Shakusha, chucu chucucha. Shakusha, chucu chucucha. Shakusha, chucu.